enamorar de alguien que no me puede dar ni una migaja de su amor, que tiene dueño y un hogar. ¿Cómo me pude ilusionar? Sé que no puedo ni pensar, porque es un amor prohibido. Ella me mira con amor y me provoca al caminar. Despierta en mí una ilusión, voy a estallar como un volcán. Mas no me puedo enamorar, yo no me debo enamorar de la mujer de mi amigo. Ya no sufres más, tonto corazón, que es un amor prohibido. Deja de sufrir, ya tienes hogar, ya tienes un nido. Ya no sufres más, tonto corazón, amarla es un castigo. Es morir de amor por una ilusión, es la mujer de un amigo. Corazón, corazón, no la quieras, corazón. Corazón, corazón, tonto corazón. Corazón, corazón, no la quieras, corazón. Corazón, corazón, tonto corazón. Estúpido, ¿cómo te vas a enamorar de la mujer de un amigo? Enamorar de alguien que no me puede dar ni una migaja de su amor, que tiene dueño y un hogar. ¿Cómo me pude ilusionar? Sé que no puedo ni pensar, porque es un amor prohibido. Ella me mira con amor y me provoca al caminar. Despierta en mí una pasión, voy a estallar como un volcán. Mas no me puedo enamorar, yo no me debo enamorar de la mujer de mi amigo. Ya no sufres más, tonto corazón, que es un amor prohibido. Deja de sufrir, ya tienes tu hogar, ya tienes un nido. Ya no sufres más, tonto corazón, amarla es un castigo. Es morir de amor por una ilusión, es la mujer de un amigo. Corazón, corazón, no la quieras, corazón. Corazón, corazón, tonto corazón. Corazón, corazón, no la quieras, corazón. Corazón, corazón, tonto corazón.